El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: Yo soy quien debe ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice. Jesús le respondió: Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Y se oyó una voz que decía desde el cielo: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Bienvenidos a la montaña de la Santísima Virgen, al lugar donde ella vive, un lugar elegido por ella, donde ha llorado 3 meses la imagen de la Virgen María, una igualita a la que tenemos aquí, pero que está arriba. Ha estado llorando durante 3 meses, como pidiendo consuelo. El año de cuando se proclamó año de Fátima, el centenario de Fátima. Bien, entonces, en este día la Iglesia está celebrando el bautismo del Señor y nos recuerda nuestro bautismo. Es una epifanía, una manifestación de algo. Algo se manifiesta hacia afuera. Cuando vinieron los Reyes Magos, también eso se llama Epifanía, se manifestó el niñito a ellos, se dio a conocer como Dios y hombre. También en las bodas de Caná se dio a conocer Jesús cuando dijo: Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? La trata a María como mujer, como la mujer del Génesis, de donde nacería el Mesías, que era él, que lo confirmó con el milagro transformando el agua en vino. También la transfiguración del Señor es otra epifanía, porque se da a conocer en el monte como Dios. Pero aquí también una epifanía, una manifestación en el bautismo de Jesús, que nos recuerda a nuestro bautismo y nos recuerda en el bautismo que somos hijos de Dios. Cuando nos bautizamos pasamos a ser hijos de Dios. Ya no somos una criatura solamente de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero no todos los hombres son hijos de Dios. Esto nos enseña la Iglesia Católica, el catecismo de la Iglesia Católica y la tradición entera católica. Solo nos hacemos hijos por el bautismo, que es el efecto principal. Borra el pecado original y nos hace hijo de Dios. Y por tanto, herederos de la vida eterna. Nos da eso, nos hace herederos de la vida eterna. Solo tenemos que luchar contra el pecado mortal para que no nos invada, para estar limpios, para que cuando el Señor nos llame, podamos entrar a la patria del cielo. Esto es maravilloso. Y nosotros como cristianos tenemos que tener un comportamiento distinto que el que tiene el mundo afuera. Hace poquito un arzobispo, porque les digo, estamos en momentos de mucha confusión en la Iglesia, momentos oscuros, donde hay que estudiar el catecismo y tener bien claro qué cosa nos ha enseñado Jesús. Un obispo hace unos días, dijo: no vamos a rezar más el credo, porque ofendemos a los que no creen. Imagínense. Cuando Dios nos pide que tenemos que creer Y la profesión de fe era lo que más ponía contento a Jesús. Creo, Señor, aumenta mi fe. Jesús lo que pedía para hacer un milagro era que la persona creyera. La Iglesia siempre ha profesado la fe, siempre ha hecho el credo desde los apóstoles. Y la Iglesia tiene que defender la jerarquía de la Iglesia, debe enseñar el catecismo, debe hacernos creer en las verdades, debe defender las verdades a costa de la vida y enseñar, porque el buen pastor da la vida por las ovejas, no las tira para que las ovejas estén perdidas sin saber en qué creer en el mundo de oscuridad y tinieblas. Lo digo hoy porque hoy vamos a renovar las promesas bautismales donde renunciamos a Satanás y hacemos un acto de fe en Dios. Vamos a renovar esas promesas bautismales. Entonces tenemos que estar preparados en la Iglesia, dentro y fuera de la Iglesia. Está el enemigo que quiere destruir todo lo santo y lo sagrado. A nosotros perdernos, destruirnos, pero también a la Iglesia. La quiere manchar, la quiere lastimar, la quiere hundir, la quiere destruir. Y tenemos que ser conscientes. La Iglesia es algo sagrado, algo divino que Dios nos ha dejado. Claro, somos miembros pecadores, pero tiene algo misterioso la Iglesia. Algo que es divino, algo que es santo y algo que es pecador. ¿Quién? ¿Cómo algo que es pecador? Sí, nosotros, los miembros. Pero como institución está también la cabeza, que es Cristo, que no es pecador. Entonces la cabeza es santísima. Y todos los miembros de este cuerpo místico somos nosotros pecadores, excepto la Santísima Virgen, que es el corazón de la Iglesia. La cabeza y el corazón están intactos. Somos nosotros los miembros pecadores. Pero la Iglesia nace del costado de Jesús. Es divina humana. Eso nos enseña la Iglesia. Y hoy tenemos que revalorizar nuestro bautismo. Estamos bautizados, entonces somos hijos de Dios. El que no está bautizado no es hijo de Dios. Ahora andan diciendo que el que no se bautiza también es hijo de Dios, porque todos somos hijos. Es una gran mentira. No lo crean. Es una mentira, eso es herejía. Porque nos hacemos hijos de Dios por el bautismo. Jesús dice a los apóstoles, vayan por todo el mundo y bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que crea y se bautice, el que crea, hay que creer, profesión de fe, hay que rezar el credo. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea y no se bautiza se condenará. Eso es lo que enseña Jesús, eso es lo que siempre enseña la Iglesia. Aunque haya alguien que diga otra cosa, no hay que hacerles caso. Nosotros conocemos nuestro catecismo, el catecismo de la Iglesia Católica, y nos guiamos por las verdades católicas. Yo soy hijo de Dios porque me bautizo, me limpio del pecado original y paso a ser hijo de Dios, es decir, que Dios me da a participar de su condición divina, me hace que yo de alguna manera sea divino también. Entonces, en el mundo, todas las personas somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, solo el que está bautizado es hijo de Dios. Por eso tenemos que revalorizar en este día esto de ser bautizados, la importancia de nuestro bautismo. Gracias a que somos bautizados participamos de la herencia eterna, vamos a ir al cielo. Eso es una verdad de fe y por eso estamos contentos, por eso venimos a misa, por eso rezamos, por eso nos sacrificamos y damos la vida por Cristo. Porque tenemos una patria que no es esta que se termina. Tenemos la patria del cielo. Ahí es el lugarcito donde Dios quiere que estemos, quiere que colaboremos. Esa colaboración que hacemos nosotros se llama amor, se llama fe, esperanza y caridad. Caridad es el amor en Dios. Dios quiere que le creamos por la fe, que esperemos realmente en la vida eterna y que amemos como Él nos ha amado, a Dios y al prójimo. Entonces sí es necesario, le voy a decir a este obispo, que lamentablemente, no sé, se habrá confundido, yo no lo voy a juzgar, solo digo que lo que él dijo no es correcto. Eso no es un juicio a sus intenciones. Solo estoy diciendo que afirmar que no se va a rezar el credo para no ofender a los que no creen. ¿Qué les interesa a los que no creen? no interesa nada. Son mentiras, es falso eso. Mira, si se va a ofender a alguien que no cree que está afuera, se ríe. No, no le interesa que yo diga creo en Dios. No, no lo que, ¿en qué lo voy a ofender? Hay que pensar qué cosas ofenden a Dios, porque nos estamos olvidando de Dios. Estamos pensando no ofender la naturaleza, no ofender a los animalitos, no ofender a las plantas, no ofender al planeta, no ofender... ¿Y a Dios? Los derechos del hombre, los derechos de los... ¿Y los derechos de Dios? Nosotros queremos defender los derechos de Dios también, y principalmente los derechos de Dios. Él merece ser amado, adorado, reconocido y servido por nosotros. Esos son sus derechos. El derecho número uno, por sí mismo. Nuestros derechos vienen después, porque Dios nos ha dado eso, no porque lo merezcamos por sí mismo. Porque Dios nos ha dado la dignidad de seres humanos. Y el primer derecho que nosotros tenemos es el derecho de amar a Dios, conocerle y servirle a Dios. El primero de los derechos. Tenemos derecho, y es un deber también, pero más que un deber es un derecho. Yo merezco amar a Dios. Nadie puede prohibirme que yo ame a Dios. Nadie puede prohibirme que yo conozca y sirva a Dios. Es un derecho también, no solo un deber, porque yo lo quiero hacer. Entonces, como bautizados, tenemos que dar testimonio afuera también, con nuestra vida como familia, con nuestra vida cristiana. Tenemos que dar ejemplo de virtud en nuestro trabajo, en nuestra familia. Y hoy venimos a pedir a Dios que sane las heridas de nuestro corazón y también las heridas que hay en la familia y en el entorno nuestro. Y pedimos a Dios también que nos libere del maligno, del espíritu maligno que es el que divide las familias, el que destruye la fe, el que quiere destruirnos a nosotros. Porque el demonio lo que quiere hacer ante todo es que nosotros nos condenemos. Él no busca que nosotros nos vaya mal en el trabajo. En primer lugar lo que Él quiere es que nos condenemos. También quiere que nos vaya mal en todo lo demás, pero fundamentalmente que nos condenemos. Y entonces es importante vivir de la fe. Cuando la Virgen María se les apareció a los pastorcitos de Fátima, aquí tenemos la Virgen de Fátima, con su corazón inmaculado, año 1917, le dijo que iba a Jacinta, que tenía 8 o 7 años, y a Francisco, de 9, les dijo que se los iba a llevar pronto al cielo. A los 2 años, más o menos, se los lleva. A los 2 y a los 3 años lleva al otro. Y antes de morir, Jacinta, siendo muy pequeñita, recibe la visita de la Santísima Virgen, que le dice cosas muy importantes que las vamos a recordar ahora. Le dice... Ella le comenta a una religiosa que es la madrina de ella. Jacinta está en un hospital esperando el momento de la muerte. Y está su madrina, su religiosa, y le dice así: mi buena madrina, rece mucho por los pecadores. Los pecados que arrojan más almas al infierno son los de impureza. Vendrán ciertas modas que ofenderán muchísimo a nuestro Señor. Año 1917. Un buen católico no debe llevarse por las modas. Hay que tener mucho cuidado. La moda no es solo la ropa. Son costumbres que se van metiendo, que nos quieren hacer creer que eso es bueno. Y llaman bueno a lo malo y llaman malo a lo bueno. Hay que tener muchísimo cuidado. Hay muchas cosas que le están llamando buenas y son malas. Adorar un ídolo es pecado mortal, sea cual sea. Solo a Dios se le debe adorar. Y se está metiendo cosas falsas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. La homosexualidad es un pecado. No existen matrimonios entre hombres y hombres. Eso es una gran mentira. Es pecado gravísimo contra la verdad, que nos quieren hacer mostrar que la verdad es esa. Llaman al mal bien y al bien mal. Y hay una profecía diciendo que el día que los hombres comiencen a llamarle bien al mal y mal al bien, es el tiempo en que vendrá el Señor. muchas cosas. La unión, ya los matrimonios totalmente destruidos, no duran ni un año y se casan por la iglesia sin tener idea de lo que están haciendo. Y los casan, muchos casan a las personas sin preguntarles nada, sin prepararlos, sin hacerles conocer la fe. Y eso está destruyendo las almas. No es lo mismo una persona que esté juntada con otro que estar casada con una bendición especial de Dios, con un sacramento y con la presencia de Dios en medio de ellos. Dios en medio de la familia no es lo mismo que si no está. Si no está Dios en medio de la familia, eso no es una familia. ¿Por qué no está Dios? Dios es familia ante todo. Nosotros podemos estar juntos, pero no podemos llamar familia a eso. Menos llamar familia cuando un hombre con otro hombre pretenden llevar una vida de amor. No es amor eso. Por favor, eso es un desvío de la naturaleza, es un egoísmo tremendo, donde cada uno busca un placer desordenado y piensa en sí mismo. Y de una manera espantosa y antinatural quieren expresar el amor. Y no están expresando ningún amor, porque eso es una aberración, eso es una aberración terrible, y le están llamando amor. No podemos llamar amor a eso, ¿me entienden? Esto es muy importante que lo tengamos presente, que nadie venga a decirnos que es lo mismo, porque hay algunos dentro de la iglesia que están diciendo que es lo mismo y que lo bendicen y le bendicen los anillos dentro de la iglesia. No, eso es pecado, y hay el sacerdote que haga eso. ¿Cómo va a pedirle Dios cuenta a ese sacerdote? ¿Cuánta cuenta le va a pedir? Porque están, sabiendo que está mal, están confirmando a las personas en el mal. Las están mandando al precipicio. Los están mandando al horno ardiente, del cual no se sale más, como decía Jesús. No se sale más de ahí. Tenemos que vivir la ley natural ante todo, y la sobrenatural, viviendo la natural después, también la sobrenatural. Pero si nosotros hacemos acciones contra la naturaleza y lo aprobamos como si fuera bueno, no es más importante lo humano que lo divino. No es más importante la ecología que Dios. No es más importante la naturaleza que Dios. No es más importante el planeta Tierra que Dios. Es Dios más importante, que fue el que hizo el planeta. Y lo hace para Él, y para nosotros, y para su gloria. Y eso lo tenemos que tener presente, porque fácilmente nos cambian todo. Bien, lo digo porque tenemos que vivir de la fe que hemos recibido en el bautismo. Tenemos que abrir los ojos y decir, no, yo quiero irme al cielo, como Jesús me ha enseñado, como la iglesia siempre nos ha enseñado, que no vengan falsos pastores, falsos y traidores a la verdad, que me vengan a enseñar cosas que son mentiras. No, lo voy a creer. Yo me hago responsable delante de Dios. Cuando yo tengo que enseñar estas cosas, yo sé que Dios me va a pedir cuenta. A mí me da miedo que alguien entienda algo mal. Necesito explicar con claridad, porque yo voy a rendir cuenta a Dios como pastor de la iglesia, como otro Jesús. Yo necesito decir exactamente como Jesús nos ha enseñado las cosas, para que ustedes puedan vivirlas intensamente, para que defiendan la verdad, para que amen a Dios, para que vayan al cielo. Muchas cosas se presentan hoy día como buenas cuando son aberrantes, aberrantes. Ya la Eucaristía, que es el regalo más hermoso que nos enseña la fe, que está en el sagrario. ¿Qué es eso? Eso no es una imagen, no es un símbolo, no es un pan bendito. Es el mismísimo Jesús que está ahí adentro, detrás de esa llavecita y dentro del copón. Es la presencia viva, real de Cristo que nos está amando. Está latiendo su corazón, aunque no lo percibamos, y viendo a cada uno de ustedes con un amor entrañable, y conmocionado, porque lo estoy diciendo, seguro está emocionado. Yo lo creo y así lo vivo. Él se emociona. Ahora lo señalé, está emocionado. ¿Cuántos milagros eucarísticos ha dado el Señor por falta de fe para que la gente crea? Muchos milagros eucarísticos, donde ha brotado sangre de la Eucaristía, se ha convertido en carne viva. ¿Cuántos? Muchísimos. Y aparece un milagro de esos y enseguida lo tapan. Prudencia en la iglesia, lo tapan. Cuando Dios quiere mostrar algo, ayudar a la gente débil, lo tapan, lo ocultan, lo niegan. O con la Virgen en Medjugorje, que está haciendo muchísimos milagros de conversión enorme, lo querían destruir. El demonio es astuto. Menos mal que ahora agarró fuerza de vuelta, porque está la Virgen ahí y ella no deja que destruyan sus cosas. Pero nosotros tenemos que creer, a ver, está Jesús ahí, Jesús está vivo, y sin embargo comulgan de cualquier manera, hasta mascando chicle. Los sacerdotes no les dicen a la gente las cosas. Tenemos un tesoro divino y vale la pena hacer lo que sea para poder comulgar a Jesús. Lo que sea, si me debo separar de la quinta mujer que tengo, lo debo hacer porque ahí tengo algo maravilloso. Si yo no sé que ahí tengo algo maravilloso, me quedo con las cinco. ¿Me entienden? O sea, nosotros tenemos que jugarnos en esta vida por las cosas de Dios. Esto es maravilloso, vale la pena que suframos todo lo que fuere. Basta de poder recibirlo con amor, porque Él es el pan de vida, y el que come su carne y bebe su sangre tendrá vida eterna. Él lo dijo, y nos va a resucitar en el último día. Porque su carne es verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Tenemos que tener claro las cosas hoy día porque viene la oscuridad. Se habla de 3 días de oscuridad que va a haber en todo el mundo. Esos 3 días no necesariamente son 3 días de 24 horas. Pueden ser 3 meses, 3 años, 30 años, 300 años, no sé. Pero una oscuridad enorme. Hay tinieblas que inundan el corazón y la mente de los hombres. Gracias a Dios acá tenemos las nubes que tapan, pero eso no hacen daño, nos hacen ver a Dios. El problema son cuando las tinieblas entran dentro del corazón y la mente de los hombres. Entonces ahí vienen los problemas. Por eso vivamos la fe del bautismo que hemos recibido. Tratemos de leer el catecismo, de conocer un poquito nuestra fe, de leer la Sagrada Escritura. No hagamos caso de los disparates, de las mentiras y los engaños que nos están diciendo por todos lados. Donde la Eucaristía se la rebaja de tal manera que cualquiera la agarra con la mano, cualquiera hace lo que quiere. Entonces uno nunca va a pensar que ahí está Jesús, porque hacen lo que quieren. Como cuando hicieron con Jesús lo que quisieron y lo llevaron a la cruz, lo escupieron, le pegaron. Lo atormentaron ahí. Lo mismo hacen con la Eucaristía, que no la cuidan, que no aman a Jesús, que no disponen su corazón a recibir, que no les importa recibirlo. Recibirlo y no recibirlo no es lo mismo. Recibir a Dios significa que tú eres de Dios. Si no le recibes, no eres de Dios. Es una gran diferencia. Dios no está en ti si no le recibes. Y le debes recibir con un corazón limpio. Haberte confesado de los pecados. Esto es muy simple, pero nadie lo dice. Es tan sencillo, tan simple, pero nadie lo dice. Entonces, acá está Jesús. El que come su carne y bebe su sangre tendrá vida eterna. El bautismo me hace hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios, sino solo el bautizado. Y el bautizado puede ser un hijo de Dios muerto. Porque también podemos ser hijos de Dios muertos, porque estamos en pecado mortal, no nos confesamos. Estamos bautizados, pero estamos muertos. Entonces, son dos cosas. Ser un hijo vivo de la iglesia, estar vivo, es decir, que tengamos la gracia de Dios en nosotros. Vamos a pedir estas cosas, porque venimos a pedir la liberación y sanación. No puede el Señor liberarnos, no puede sanarnos si primero no lo aceptamos tal como Él es. Cuando lo aceptamos tal como Él es, entonces Él puede ingresar a nuestro corazón, a nuestro interior, a sanarnos, a apartar de nosotros la presencia del maligno, de Satanás. Vamos a pedir a la Madre de Dios en este día revalorizar nuestro bautismo. Cristo se bautizó para confirmar el bautismo de Juan, para darnos ejemplo de obediencia, para santificar todas las aguas del mundo. Y el testimonio que da el Padre: este es mi Hijo amado, escúchenle. Dios Padre me habla, ha hablado mucho el Padre y muy poco le hemos escuchado. Este es mi Hijo, escúchenle. Es decir, vean el catecismo, vean los evangelios, ahí habla Jesús. Y el catecismo junta todo lo que nos enseñó Jesús y lo pone bien estructurado para que tengamos un conocimiento pleno de Él.